Hola, hola, buenas noches. Esto está funcionando desde hace un ratito, sin que yo me hubiera dado cuenta por lo que veo. Bien, gracias por su atención. Estamos ya aquí en estas videocharlas astilladas, pues con un tema muy interesante, como bien lo sabemos. Con el tema de las presuntas declaraciones de Donald Trump respecto a lo que sucede en México. Hoy ha habido todo un revuelo, realmente un revuelo fuerte, mucha información, mucho movimiento en los ámbitos oficiales, en el ámbito periodístico, desde esta mañana en la que en el espacio de noticias por internet de Carmen Aristegui, la corresponsal en Washington con una larga experiencia y una gran credibilidad, Dolia Esteves, dio a conocer lo que ya había planteado en un programa de radio de Hermosillo, Sonora, que se llama Proyecto Puente. Ahí Dolia Esteves dio a conocer el hecho de que le habían participado, le habían informado acerca de los términos de la conversación telefónica que el viernes Peña Nieto había presumido, pues como una especie de muestra de restablecimiento de buenas relaciones con Donald Trump, de entendimiento de las cosas que se podrían hacer en un marco de recuperación de cierta confianza. Peña Nieto habló y dijo: durante una hora platiqué con Donald Trump. En este espacio irreverente, especulativo y todo lo que ustedes quieran decirle de estas videocharlas, en una de ellas dijimos, pues debe haber sido cuando mucho media hora, porque de esa hora la mitad debió haberse tardado en la traducción, dado que Peña Nieto no habla en inglés y tuvieron que traducirle todo. Hoy, según la versión que da Dolia Esteves, efectivamente, efectivamente así habría sido, que habría sido una plática de unos 20 minutos, en realidad, porque el resto del tiempo fue traducción y hablar entre otras, otro tipo de participaciones. Estoy transmitiendo por Facebook en vivo y por Periscope. Espero que por acá en Facebook en vivo se mantenga la transmisión. Luego suele haber ciertos problemas y en cuestión de sonido, ya me puse un micrófono para que se escuche mejor. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que desde Washington han filtrado información, lo cual es una práctica que como periodistas no es la responsabilidad negativa del periodista al recibir filtraciones, sino de quienes las hacen, quienes las plantean. En este esquema, desde Washington parece que hay la intención, pues, de golpear muy fuertemente a lo que nos queda de encargado de la presidencia de la República, que es Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, pues se han dado a conocer esta filtración que primero manejó Dolia Esteves en el espacio de Carmen Aristegui, como les digo, que es donde tuvo una gran resonancia antes en un noticiero de Sonora. Pero no tenía Dolia Esteves, no sé si lo tenga, pero no tenía ninguna grabación, ningún documento, nada que planteara, que confirmara la veracidad de su dicho. Confiable Dolia, una periodista con una larga experiencia, con contactos de primer nivel en Estados Unidos y en México, pero bueno, faltaba ese ingrediente. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que era falso, que era una publicación llena de absolutamente de falsedades y hecha con mala intención. Bueno, pues a los pocos minutos después de que Relaciones Exteriores estaba diciendo que no era cierto, apareció en la agencia de prensa asociada, la AP, la famosa AP, la agencia que tiene una gran presencia en medios de comunicación de todo el mundo, sacó una información con su reportera, la que cubre la Casa Blanca. Y ella dijo, escribió, se publicó en la página de internet de AP y se distribuyó a todos sus suscriptores en el mundo, el hecho de que, según ella dice, ella obtuvo un extracto de la transcripción de la conversación telefónica que se sostuvieron Donald Trump y Peña Nieto. Y que según eso, en esa transcripción, pues vienen frases muy duras contra Peña Nieto. Dolia había dicho que Peña Nieto había mantenido una actitud balbuceante, que había habido una amenaza de mandar tropas a México y que había dicho Donald Trump que no necesitaba ni a México ni a los mexicanos. Pero lo que dice AP, según esta nota periodística, es que concretamente le dijo Donald Trump a Peña Nieto que hay un montón de gente mala, bad hombres, dijo según eso, bad hombres, que ya es un giro que ya había manejado él en anteriores discursos, bad hombres allá abajo, es decir, en México, y que usted, Peña Nieto, no está haciendo lo suficiente para frenarlos. Yo pienso que su ejército está atemorizado, el nuestro no, y por tanto, podría pensar en enviar a mis tropas a México para que tomen el control. Esto entrecomillado. Yo estoy haciendo una cita de memoria, pero por ahí va la idea. Es eso entrecomillado como una versión expresa que ha manejado la AP por todo el mundo. Ya ha salido desde luego la Secretaría de Relaciones Exteriores a desmentir el asunto, a decir que no es cierto, que no corresponde al espíritu de lo que se habló, que los dos hablaron en términos constructivos y que terminaron proponiendo que hubiera, siguieran los equipos de trabajo y bla, bla, bla. Dolia Esteves mandó una respuesta diciendo que sostiene lo dicho, que ya lo confirmó una agencia internacional de noticias, que otra parte que ella mencionó acerca de una reunión secreta de Luis Videgaray, el canciller de Troya, eso lo digo yo, de Videgaray en la frontera sur, en Tapachula, con altos funcionarios de Estados Unidos, sin que se supiera exactamente de qué estarían hablando, aunque es de suponerse que se refieran, pues a qué, a la contención del flujo migratorio centroamericano que cruza por México pretendiendo llegar a Estados Unidos, levantar otra barda, instalar más estaciones de agentes o eventualmente hasta del ejército de Estados Unidos. Bueno, pues dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores que eso no era cierto. Dolia Esteves, en su respuesta que ha puesto en internet, dice que ya autoridades militares estadounidenses han confirmado que sí hubo esa reunión el pasado día 31 de enero en Tapachula, en la que estuvo Luis Videgaray y altas autoridades militares y de seguridad nacional de Estados Unidos. ¿De veras nos quiere invadir Donald Trump? Pues yo no lo dudo. Realmente Donald Trump nos ha escogido como la parte para ejemplificar al mundo lo que puede hacer con aquellos que se opongan a sus dictados autoritarios. Ya nos quitaron el petróleo, están en ese proceso, ya nos están quitando a los principales jefes económicos del país, los grandes gerentes de la exportación, que son los grandes jefes del narcotráfico. Todo está patas para arriba con este gobierno, que lo escribo en la columna para mañana en El Astillero, que se va a publicar mañana en La Jornada. Escribo de que un gobierno con tan poca credibilidad y con tan bajos niveles de popularidad está obligado a esclarecer las cosas y a demostrarnos a los mexicanos que no estamos bajo el presunto mando de generales de pantalones caídos, de políticos amenazados con denunciarles actos de corrupción, con sacarles sus trapos muy sucios a la luz pública, y que realmente podemos intentar que algo diferente suceda en todo este contexto. Leo algunos de los comentarios que ustedes me ponen por aquí, se los agradezco, como siempre lo saben. Espérenme un segundo, por favor, en lo que ponemos algo por aquí. Bueno, me dicen por acá en Periscope Que Trump atienda a sus drogadictos y no ande buscando pretextos. Pues claro, como si el problema de la drogadicción fuera solamente de aquí para allá. Los grandes consumidores son ellos y los que han manejado el ingreso de la droga son sus aduanales y los que se benefician son también sus autoridades y empresarios. Recordemos nada más todo el episodio de la introducción de armas a México de Rápido y Furioso. Y como lo han puesto en muchos de los portales de Internet, dejen que construyan el muro. Dejémosle de surtir droga. Dejemos de surtirles todo lo tóxico que se meten y verán cómo ellos solitos vienen y tumban el muro para que vuelva a estar el flujo económico. Una gran hipocresía, pero sobre todo grandísimos intereses económicos y políticos. El narcotráfico sobrevive por la complicidad del gobierno, de los dos gobiernos, del de allá y del de acá. ¿Ya listó su 30-30? Pues sí, la anduve buscando mi carabina 30-30 que los rebeldes portaban, pero luego ya se empezaban aquí a burlar un poco de mí, de mi manera como estoy tratando de organizarme. Pues bueno, son parte de las cosas que suceden. Hay un corrido villista muy famoso. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar a americanos. Y es la historia de cómo persiguieron a Pancho Villa, quien, según ese corrido, pasaba desde arriba en su aeroplano y desde arriba les decía goodbye a los gringos. Bien, por acá en Facebook en vivo me dicen, yo creo en la información que dio Carmen Aristegui, dice Elisa Garandilla, Gabriela Treviño dice si hubo o no reunión de Videgaray en Tapachula, se cortó cuando ibas a comentar el punto. Sí, según la información que dice Dolia Esteves citando fuentes militares precisas y concretas, dice que se confirmó esa reunión. Yo creo que sí se va a levantar el muro en Chiapas, saldría más barato. Pues quieren levantar los dos. Le tienen envidia a Julio, ¿por qué será? Bueno, no sé a qué se deba eso. Debe de poner México una nota diplomática enérgica en Naciones Unidas y la OEA, le falta valor al inepto de Peña. Silvia Álvarez dice, grande, grande Julio. Don Velázquez dice, Peña va a firmar para pagar el muro, para salvar su pellejo de él y de su partido. Daniel Sánchez dice, ¿dónde está el capo de Estados Unidos? ¿Sabes quién es? Alguien está traicionando a Peña Nieto. Por acá en Periscope me dicen, los pinches gringos para hacer dinero siempre crean las guerras. Peña, pelele de Trump. ¿Qué tiene Peña en la cabeza? Pues un copete es lo más destacado que tiene. Si la Secretaría de Relaciones Exteriores nos quiere convencer de lo contrario, que muestren la grabación completa y salimos de duda. Las versiones de AP y de Dolia Esteves son ciertas. ¿Por qué se empeñan los gobiernos en tratarnos como niños de 8 años? Peña Nieto para palafranero de Trump. Hemos dejado que saquen nuestra patria y nos vean la cara. Maripaz Pérez manda saludos desde Mérida, Yucatán. J. Bueno Martínez dice, nadie habla de los capos de Estados Unidos. Pues sí, el corresponsal de proceso en Washington, Jesús Esquivel, acaba de publicar un libro que se llama Los Narcos Gringos. Y ahí hay mucha información sobre todo esto. Paisanos, paisanos, hay que sumarse a las marchas, parece que no funcionan, pero es tiempo de mostrar lo contrario. Felipe Marcelo Gatica dice, nos importa mucho lo que pase a nuestros hermanos mexicanos. Saludos desde Chile. Lara Linderman dice guerra próxima. Isauro Moreno dice lo agarró del copete y no lo suelta. Por acá en Periscope me dicen Peña pasó aceite frente a Trump. Pues cómo no, pobrecito Peña, pues si no tiene capacidad ni siquiera para manejar la propia estructura de gobierno que él puso. No puede meter al orden ni siquiera a sus secretarios de Estado para que dejen de estar robando por donde quiera. No puede meter al orden a los gobernadores, rapaces, antipopulares y todo. ¿Qué puede hacer frente a un tiburón como es efectivamente el muy pesado y arrollador Donald Trump? Pues nada más, dirían en alguna de mis tierras, Torreón o San Luis, dirían pues bajar los cuernos, ¿qué otra cosa? Bajar hacia acá. Vendo una bicicleta, dice por acá Alberto García, muy bien, eso quiere decir que sigue el comercio boyante, lo están sacrificando a ese pendejo. Es gravísimo lo que reveló Dolia, sí, es muy gravísimo. He tratado de darles aquí el contexto general. En primer lugar, muestra una intención desde allá de desestabilizar, de golpear lo que queda de presidencia de la República en México, de exhibir y de crear en México, de fortalecer la percepción de que no tenemos ni gobernante, ni guía, ni líder, ni salida, ni esperanza de defendernos. El manualito de los ataques de los grupos de, de la CIA, pues siempre están planteando cosas como estas para desestabilizar, desmoralizar. Luego recomiendan dar golpes violentos, sangrientos, en puntos que generen el miedo de la opinión pública y que la gente comience a retraerse para que las protestas y los enojos, la gente trate más bien de protegerse. Esperemos que no estemos en un proceso de ese del manualito de la desestabilización que tanto usa Estados Unidos cuando pretende doblegar a un país que la presidencia de la República nuestra no necesita mucho que le aprieten para doblegarse por sí mismo, pero bueno. Le aplicaron la PP al perdedor Peña, pero eso de no tener gobierno es cierto, Julio, a Peña ya no lo quieren ni en Atlacomulco, pues vieran que me mandan seguido correos de gente de Atlacomulco diciéndome que deje de decirle el orgullo de Atlacomulco, que en realidad él ni nació ahí, que no es cierto que sea el orgullo y que hay mucha gente que está en contra de él en su propia tierra o presunta tierra natal. La teoría del choque en pleno, dice Claudia RL. Daniel Sánchez dice, dicen que en 2018 importaremos gasolina, el estado que guardan los barcos de Pemex es para llorar, se roban el dinero y no les dan mantenimiento. Aris Ara dice, mejor otros líderes internacionales nos defienden en lugar del copetudo, sí, parece increíble. Sergio Casas Estrada dice, desde Torreón tu tierra y el panorama se ve de la chingada, Estados Unidos siempre ha estado metido en México. Qué pena aprenda que Trump sí cumpla. Jesús Aranda Contreras, Peña Nieto, lo peor en la historia, ratero, asesino y otras cosas ya más feas que mejor ya no digo. Los gringos en la elección de 2018, ¿quién lo va a querer a este copetudo? La Casa Blanca acaba de desmentir lo de las tropas, pues sí, digo, ya sería el colmo que hubiera tanta rudeza de Donald Trump para sacar la grabación y decir, yo dije esto, porque bueno, AP solo muestra la parte de lo que supuestamente habló Donald Trump. Dice que no está la parte correspondiente a las respuestas o los planteamientos que hubiera hecho Peña Nieto. De seguir Peña estos 2 años, ¿cómo terminará esta novela, Julio? Les juro que no sé ni cómo termina ni la novela de cada día. Cada día es diferente. Estamos en un proceso como de montaña rusa, cosa tras cosa, una tras otra. El problema real es que tenemos un vecino psicópata y un presidente maricón. No, pues no, maricón, porque luego se nos echan encima aquí por lo políticamente correcto y todo eso. Pero bueno, ¿crees que nos irá peor? Pues estamos a tiempo de mejorar nuestras relaciones con Indoamérica o esta mala distancia es insalvable. Dice Chon que no trabajan para Estados Unidos. Josué Abraham Molina, para mí no queda duda que es una noticia falsa. AP es una agencia que está maiciada por George Soros y los pro-Hillary. La verdad es muy creíble lo que dicen de la llamada. Gracias, Julio, tu sonrisa me da esperanza. Bueno, pues entonces sonreiré todo lo que me sea posible. Ojalá apareciera el audio, sería la estocada final, cuando el destino nos alcance. Yo pienso que Donald Trump y la Casa Blanca van a frenar hasta ahí, ya con ese golpe, una exhibidita, una probadita más de cómo están las cosas por allá, y el canciller de Troya va a seguir adelante negociando con el yerno de Donald Trump, que por cierto, dijo Dolia Esteves, que en la parte que ella conoció, se decía que Donald Trump dijo que él ni siquiera quería venir a México cuando lo invitaron, que lo que sucedió fue que una persona de toda su confianza, se entiende que su yerno, que ahora es su asesor oficialmente, alto asesor, fue quien lo convenció y dice que vino pues porque lo convencieron, pero él ni intención ni interés de venir a la famosa visita a México. Con razón, vino con un desdén y con un valemadrismo diciendo, a ver, abran las puertas y a ver a qué vengo, a lo que vengo a llevarme y san se acabó. Tengo en este momento 1.160 personas viendo en vivo la transmisión, 1.170, en Facebook en vivo, 1190 ya, 1220. Por acá en Periscope tenemos 712 personas viendo al mismo tiempo esta transmisión. ¿Qué opino de la deuda de Ratabala en Puebla? Pues dejando todo mal. ¿Irás con Ciro? Sí, en un ratito más estaré ahí. Ya saben que yo voy a donde pueda decir lo que pienso y lo que creo con libertad. Sea donde sea, pase lo que pase, yo estoy siempre dispuesto a ir a hablar y a decir lo que pienso y lo que creo. Sería ingenuo ser optimistas, todos organizarnos y estar preparados a todo. Ese sí es asesor. Sí, el yerno sí es asesor. Al ratito lo veo también con Ciro. Sí, es por ahí de las 10:30 de la noche en Imagen Televisión. a Rivadolia, dijo Meyer que México construya el muro y que lo pague Estados Unidos. Pues sí. Bien, casi 1.300 personas viendo esta transmisión en Facebook en vivo, 726 en Periscope. Les doy las gracias, platicamos mañana de lo que vaya sucediendo en esta novela política que cada día comienza y cada día termina con un continuará, pero al mismo tiempo continuará. Bueno, gracias por su atención y hasta luego.